Cometa Nueva. Revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Ya tenemos nuevamente la Cometa Nueva puesta al vuelo. A pesar de estas ráfagas de viento huracanado que se revuelve violentamente en las bóvedas cristalinas del cielo, nuestra cometa cruzando por esta hora radiofónica donde cada semana atenderemos a la actualidad cultural tirando del hilo con cariño, nuestra revista de arte y literatura destinada para todas las islas y el mundo entero, con música variada y textos literarios. Nuestra entrevista de hoy será con María del Pino Marrero Verbel, poeta y artista polifacética que desde su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá un diálogo abierto y la lectura de versos para todos los radioyentes. Así que bueno, ya estamos en el aire. Samir Delgado al micrófono, Héctor Martín en control técnico y Nisa Santana en la producción. Sopla que te sopla, ya estamos gozando con la Cometa Nueva. Hemos sido de todo, parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas. Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Franz Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas. Trotskistas. Maoístas. Después leímos a Solzhenitsyn, cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas. ¿Feministas? Desconstruccionistas. ¿Existe algún ismo que no hayamos adorado? Habitamos un mundo convulso, inestable, armamentístico. Cada día que pasa, el péndulo del tiempo parece que amenaza con dar la hora final, sin fantasmagorías y apocalipsis baratas. Poner la radio en el comienzo de cada día y escuchar los partes de la política oficial supone encontrarse de frente con una realidad problemática llena de intereses ocultos, trampas y mentiras organizadas que estrangulan los tiempos que vivimos. Y a todo esto no ha sido nunca ajena a la literatura. Ahí siguen latiendo con toda su fuerza los versos de Mario Benedetti, Pablo Neruda, Gabriela Mistral en el Cono Sur, las visiones lorquianas del Nueva York masificado y sin rostro humano donde los negros de Harlem vagabundean entre las catacumbas de la historia. Y cómo no, nuestros poetas de las islas que de la mano de Pedro Lescano y los hermanos Millares Sal pusieron los adjetivos a un siglo XX desenfrenado y repleto de pólvora. Como escuchamos por boca de los personajes canadienses de la película de Denis Arcand, Las invasiones bárbaras, las últimas generaciones han sido testigos de numerosos acontecimientos históricos, guerras mundiales, globalización, la conquista de la luna, las modas artísticas y todos los ismos que se quieran juntar en el recuento simbólico de nuestra civilización. Pero lo que queda claro a todo esto, entre el desierto que crece a nuestros pies, es que seguimos siendo los mismos de antes y de siempre. Mantenemos el mismo pulso de toda la vida en el desafío común para poner fin a las injusticias y lograr de una vez por todas la paz, la paz, la paz. Continuamos aquí en La Cometa Nueva. Vamos ya a adentrarnos de lleno en la entrevista de la semana, en la que contaremos con María del Pino Marrero Berbel, escritora canaria, artista polifacética, licenciada en filología. Y bueno, ya les digo, va a ser una entrevista de máxima magnitud y vamos a darle ya la bienvenida rápidamente a Berbel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi niña? Bienvenida a La Cometa Nueva. Pues yo encantadísima de tirarle hilo a la cometa. Claro que sí. Oye, hay viento en las predicciones atmosféricas. Sí, ¿cómo la están las Palmas de Gran Canaria? Pues sí, la verdad es que hace un montón de viento. Sí, así llega más lejos. Hay una época en el año que nosotros vamos a tirar cometas a las canteras. Sí. Y justo el año pasado fuimos los escritores. Sí, rellenábamos nuestras cometas con textos nuestros. Hoy es un día que gracias a ti tiramos de la cometa. Vamos a echarla al aire, entre las canteras y las teresitas. Berbel, que no impida a nadie decir lo que tengamos que decir. Esto está publicado en Aljarafisha, en tu libro Código de Barras, que sabes que nos gusta mucho. Sí, sí. Y bueno, para dar comienzo a esta entrevista, a este diálogo, aquí en La Cometa Nueva, en Haití en Radio, yo, bueno, básicamente sabemos que tienes rejuntados algunos libritos tuyos, ya hemos mencionado lo prolijo de tu obra, trataremos tanto la parte literaria de las letras, como también el estampado en óleos, para que nos cuentes un poco tus inquietudes, tus constantes como artista polifacética. Muy bien. Hemos mencionado incluso, bueno, algunas de las exposiciones, tus premios, tu trayectoria, como mujer vinculada al mundo de la cultura en Canarias. Pero si te parece, Berbel, vamos a echar primero un salto en el tiempo. Vamos a Perfecto, muy bien. Vamos a ir a Murcia. Nos vamos a Murcia. Venga. Y cuéntanos algo sobre tu niñez. Me mencionaste alguna vez en las ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de hablar. Uh-huh. Que con 16 años tuviste oportunidad de visitar el lugar de tu nacimiento, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco ese espacio idílico de la niñez y de la adolescencia de Berbel. De acuerdo. Mira, yo nací en Cartagena, la provincia de Murcia, por casualidad, porque mi madre estaba allí. Esa es la realidad. Porque yo me nací y me nacieron en mí mis Islas Canarias por la rama de mi padre, que era de Firga, de aquí de Gran Canaria. Entonces, yo nací en esa localidad, que es bellísima, a mí me encanta Cartagena, tiene unas procesiones maravillosas, pero la conocí de mayor, claro. Porque claro, de allí de Cartagena mis padres se trasladaron a Madrid. Ustedes dirán que por qué esos trasiegos míos, esos cambios tan tan inmensos en el tiempo y en el espacio. Y eso viene porque mi padre era militar. Entonces, claro, cada hijo nació en un sitio, eso es lo que me pasó. Pero a mí me encanta haber nacido en el sitio mío, que son mis Islas Canarias, aunque la realidad me haya trastocado naciendo en Cartagena. Total, tenía que nacer en algún océano. Y mis caminos del agua son siempre tan grandes que del Mediterráneo al Atlántico me quedaba un paso. Por eso, cuando fui a conocer el sitio donde había nacido, lo que más me fijé era en el agua, en el mar, en las olas. Y me di cuenta que las olas son las mismas en todas partes, pero la salinidad no. Entonces, en Cartagena hay otro tipo de sal diferente a la nuestra de aquí. Nuestro océano está lleno de volcanes, aquello está lleno de huertos y de verduras y de 20.000 cosas. Las personas que nacen en Cartagena dicen que no son murcianos. Yo digo, bueno, porque se llevan muy mal por lo visto. Y digo, entonces yo seré marciana. Y dentro de Murcia habría espacios mágicos, que para mí son mágicos, Mazarrón, con los cantes que tiene los gitanos del Cante Jondo. Muy lorquiano. Un festival es precioso, es muy bonito. No me quedan tan lejos con mis isas y mis folías y mis malagueñas de mi tierra, porque es verdad. Deberíamos unificarlos tanto, lo de allá como lo de aquí, lo de Mauritania con lo de México, con todas partes, porque a fin de cuentas son diferentes caminos, diferentes aguas, que son de la misma forma, el mismo cacharrito de creatividad que cada uno podemos llenarnos nuestra alma de ellos. Y Berbel, entonces, una vez alcanzada la madurez de edad, sabemos que hiciste estudios de filología. Cuéntanos algo sobre tus comienzos en el mundo de la docencia. Sí. Mira, yo estudié magisterio. Mientras que estudiaba magisterio, y para no aburrirme, iba haciendo 20.000 cosas. Como, por ejemplo, tengo algunos títulos que son, bueno, que te morirías de risa. Directora de cine y cosas por el estilo. Sí. Pero a mí lo que me encantó es estudiar filología, porque la filología me proporcionaba a mí el placer de trabajar con las letras, de saborear las letras muy bien, comprendiendo ese mundo mágico que tiene la palabra, que gracias a ella ahora te oigo a ti y me hablas a mí. Entonces, esa parte de la comunicación, ¿qué es lo que pasa? Que siendo maestra, yo pedí traslado a Tenerife. Claro, como era una jovencilla, ¿cómo me iba a ir a estudiar a La Laguna? Porque mis padres no me dejaban irme a la península porque que era muy lejos, que a la niña le puede pasar algo, que no sé cuándo, no sé qué. Entonces yo hice magisterio, hice mis oposiciones, saqué mis oposiciones, ¿y dónde me iba a ir con tan pocos puntos? Pues me tenía que ir al sitio donde fuera el más difícil acceso. Me fui al mundo mágico de Taganana. Uh-huh. Taganana es mi magia. Uno llega arriba al bailadero y mira toda esa cumbre por ahí abajo, y desde el bailadero le dan a uno ganas, no solo de bailar, sino de volar, de tirar poemas. Deberían hacerse concursos de poemas y les recitales de poesía ahí arriba en el bailadero. Porque yo creo que con esa cantidad mínima que tiene de humedad, por un lado, la temperatura ideal para recitar y para hablar, por ahí para abajo, igual que bajan las nubes desde el Pico del Inglés, que bajan volando para abajo, bajarían nuestros poemas también. Entonces yo fui una maestra de escuela, maravillosamente regalada por mis niños de Taganana, que eran preciosos, y allí estuve yo un montón de tiempo, 6 años, porque si me ponía 6 años, me daban el traslado. Y de Taganana a La Laguna iba y venía todos los días. Y a veces iba hasta 2 veces. Y los domingos y los sábados muchas veces me quedaba en Taganana perdida, subiendo por todos los pagos de allí, desde Chamorga, Fur, Las Casillas, La Bodega, bueno, todos los andares ha habido y por haber. Además me conocía todos los burros del camino, porque antes no habían tantos coches como hoy, entonces íbamos en burro siempre. Ese macizo de Anaga, que además junto con las cumbres de Gran Canaria, muchas veces en los estudios de la poesía isleña se suele hablar de versos de interior y de versos de exterior, de la parte marítima y de la parte de cumbre. ¿Tú eres partícipe de esa división, de hacer una división entre lo que es el agua y lo que es la tierra? Mira, yo creo que deben estar fundidas las dos, porque el barro a fin de cuentas es tierra y agua. Y yo estoy hecha de barro. Igual que en Sudamérica el hombre nació del maíz, yo creo que yo nací del barro. Nada de una costillita de Adán, porque entonces pobre Adán. Me hubiese gustado que la Biblia se hubiera creado por otras personas y lo hubieran inventado de otra manera y habernos creado de un corazón de un hombre, por ejemplo, el de mi padre, que era mi rey mago favorito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que somos barro, somos tierra y somos agua. Y el agua, por favor, que sea agua de nuestro océano, salada, azul intenso. Bueno, muy opalino, bien. Que es el color precioso que tiene esa textura de agua marina. Vamos a aprovechar entonces este momento de hablar de la textura de los colores. Antes de empezar a escuchar algunos de tus versos, de la pequeña selección que has hecho para esta tarde divina de viernes aquí en la Cometa Nueva, te comento acerca de la Escuela Luján Pérez. Sabemos que tienes una trayectoria como pintora prolija. Y me gustaría comentarte, pues eso, cuéntanos algo acerca de tu visión como artista de la pintura. Mira, es muy fácil. Yo necesito en la vida respirar, y todas las personas necesitamos respirar. Entonces, a la hora de respirar, buscamos esa herramienta que nos lleva el aire a los pulmones. Entonces, ¿qué herramientas tenemos las personas que nos gusta crear y recrear? Porque también recrearnos es otra especialidad de los seres humanos, recrearse en las cosas que hacen los demás y las cosas que hacemos nosotros. A mí me gusta tu poesía porque me recreo, y me gusta la que yo escribo porque la creo. Entonces, lo bueno que tiene es que esas herramientas pueden ser diversas. Nadie tiene un saco vacío en su alma. Tenemos los sacos llenos de 20.000 cosas, solo que las herramientas que utilizamos son según para qué. Yo necesito echar para afuera mis historias, mis sentimientos, mis pasiones, mis tristezas, mis angustias, 20.000 cosas. Y cuando lo hago a través del color, entonces pinto con óleo, con acrílico, con tierra, con lo que sea. Me busco todos mis mecanismos y todas mis herramientas que sean dedicadas al mundo de la plástica, de lo visual, igual que cuando hago fotos, igual que cuando filmo cualquier cosa. Pero cuando necesito escribirlo por escrito, porque necesito un papel para tocarlo de otra manera, entonces me dedico a la poesía, a la narración corta. Tengo un par de novelas escritas, pero ya saldrán cuando reposen. La tengo en la nevera allí, como la que está reposando, pero ahora por ahora todavía no. Entonces, muchas veces ese material que se toca para hacer algo es parte del mismo sentido, del mismo concepto. Si yo hago una pieza de cerámica, estoy haciendo un poema. Si yo pinto un cuadro, estoy haciendo otro poema. Si yo escribo un poema, estoy haciendo un cuadro. O sea, yo creo que todo lo tenemos mezclado en nuestro corazón. No por eso, por utilizar diferentes medios, decimos, el que abarca mucho aprieta poco, ¿no? Apretamos lo mismo, solo que a veces cogemos un tenedor o una cuchara para comer, y yo me suelo alimentar mis pulmones y mi corazón de cualquier cosa que me rodee. Puede ser una pintura, puede ser un papel, puede ser un trozo de barro, y eso es lo bueno. Por eso me metí en la escuela de Luján Pérez, como casi inconscientemente, tenía 14 años cuando pasé por allí, y me encantó ver ese mundo mágico, extraordinario, de pintores revolucionarios, donde no pasaban listas, que eso ya me extrañaba, donde no iban a llamar a mi padre si me portaba mal, yo era una santa de todas maneras. Entonces yo iba allí a pintar, y podía dibujar y hacer lo que yo quisiera, y según lo que yo hacía, me iban encauzando a ver qué era lo que más o lo que menos me gustaba. Al principio me dio por el realismo. Fíjate tú qué cosa más estúpida. No le he hecho nunca un poema a la Venus de Milo. Y sin embargo, he pintado 9 veces a tamaño natural, súper milimetrado, a la pobre estatua medio tremenda que está llena de polvo siempre, de la escuela Luján Pérez, que está en una de las galerías del segundo piso. Entonces son cosas curiosas. Un día le haré un poema. Sin embargo, tengo un librillo que se llama Ojos de Lienzo, donde allí sí hablo de mi poesía. Sí. Y lo presenté en el CAMP cuando lo hice. Entonces fue una cosa muy muy graciosa, porque los poetas decían que era un libro para pintores y los pintores dicen que es un libro para poetas. No se ponían de acuerdo. Cosas curiosas. Sí. Pero siempre, en todas mis reseñas personales, siempre pongo alumna de la Escuela Luján Pérez, porque seré siempre, eternamente, o hasta después de muerta, una alumna más, una alumna de esa escuela, que para mí fue muy significativa y me marcó muchísimo. Leíamos, bueno, comentábamos temas de filosofía, era, vamos, increíble. Nos estás trasladando a esa atmósfera típicamente capitalina de las callejuelas de Vegueta, de esos edificios nobles, de esa ciudad atlántica, cosmopolita. Y vemos aquí también, lo hemos mencionado antes, tu participación en la Plazuela de las Letras. Por eso, además de tu faceta creativa, también has estado vinculada a la efervescencia de iniciativas culturales en las islas, y eso dice mucho del artista, que no está recluido en su torre de marfil o aislado en una cueva, sino que participa del pulso cotidiano de la ciudad y donde se desarrollan iniciativas culturales que van siempre en beneficio de todo el mundo. Cuéntanos un poquito eso de la Plazuela de las Letras y de tu colaboración, por cierto, en la Sala Canaria de la Biblioteca Nacional y en la Sala Canaria de La Habana. Exacto. Mira, yo creo que las personas, los que escribimos, o los que nos gusta el arte de crear y recrearse en las cosas que nos rodean, somos cómplices de nuestro tiempo y somos testigos. Entonces no estamos desvinculados, no podemos desvincularnos del viejillo de la esquina, ni del chino nuevo que acaban de abrir, ni de lo que pasa en la calle arriba, la calle abajo. O sea, todo es parte de nosotros, como nosotros debemos ser parte de todo y colaborar, implicándonos en el cada uno su granito de arena en lo que pueda con el mundo que nos toque vivir en ese momento. Igual que me gusta ir a cantar a la residencia de ancianos y me encantaría que fueran los escritores y leyéramos los domingos por la mañana, aunque sea, pues unos poemas, unos cuentos, algo, porque es una manera no solamente de darnos a los demás que nos rodean, sino de recibir de ellos. Recibir sonrisas es un milagro, es un regalo. Entonces, pues de esa misma forma yo me he metido en 20.000 tinglados. Una de las formas, además, lo digo con todo el conocimiento de causa, no creo que en este mundo haya venido ni yo, mi nombre la primera, ni nadie, a que no nos quieran. Venimos a que nos quieran, a que nos den besos y abrazos, a que nos sonrían. Y entonces, en ese mundo donde uno se mete, pues he recibido esas gratificaciones. Me metí en la Plazuela de las Letras del Cabildo porque no había nadie que lo llevara. Nos reunimos 7 personas sin cobrar un duro, por supuesto, como debe ser, porque el arte es arte y se hace por ocio. Y lo demás se llama negocio. Y yo de negocio no quiero nada, porque nunca he sido de ciencia. No me sirven las matemáticas ni las económicas, no me sirven ninguna de esas materias que pueden ser muy buenas para otras personas, pero yo soy la que de otra madera. Entonces, por eso, llevamos durante 10 años la revista La Plazuela de las Letras, donde nos poníamos en contacto con diferentes universidades del mundo, donde escribíamos a personas que no conocíamos de nada, pero que sabíamos que eran escritores y nos mandaban sus textos y los publicábamos. Gente nueva, gente que conociera o que le gustase algo, nosotros montábamos nuestros tinglados y recogíamos, y lo hacíamos todo, todo en aquella época en disque, se lo dejábamos al cabildo, ellos firmaban y daban el visto bueno y hacían la revista. Se presentaba, nosotros haciendo siempre un pequeño espectáculo, a lo mejor alguien que tocara una guitarra o alguien que recitara cualquier cosa, una pieza pequeñita de teatro, cualquier cosa que fuera un homenaje a esa revista que se presentaba. Y de esa manera hicimos 21 números. Claro, los cabildos, el dinero, no sé qué, las políticas, pues terminó como terminan muchísimas cosas. Pero el tiempo que nosotros tuvimos, las nueve personas, empezamos siete y terminamos nueve personas, la verdad que hicimos un trabajo precioso y además maravilloso. Mucha gente que nunca había escrito nada y que hoy en día son grandes escritores empezaron escribiendo en La Plazuela. Yo tengo el orgullo maravilloso de saber que Alessi Ravelo, sí, su primer texto está en La Plazuela. Ah, mira. Después muchísimas personas como Federico J. Silva. Sí, sí. Maravilloso desde el principio. Y no solamente eso, sino que después ellos colaboraban, buscaban a gente, estaban al tanto, hacían recitales. Bueno, una peña de personas, Antonio Becerra, Tina Suárez Rojas. Sí, no quiero dejar de poner a gente porque fueron como 500 y pico personas. Son génesis compartidas, eso, claro. Gente de fuera, como Bárbara Jacob, Margot Glantz, ¿sabes? Personajes de otros sitios. Así me hice con un montón de comunicantes con los que podía hablar de literatura, ellos mandándonos cosas, nosotros publicándoselo dentro de las posibilidades que teníamos. No teníamos ningún tipo de censura, nos dejaban hacer lo que nosotros quisiéramos, era lo único que nosotros le imponíamos al cabildo, libertad para lo que nosotros pusiéramos. Si no, nos íbamos y cerrábamos el kiosco. Ellos nos dejaban y nosotros hacíamos la revista. Solo teníamos una norma general nuestra, y era que no había censura de ningún tipo, ni rastreo de este vale, este no vale, aquí hay un amigo, aquí deja de ver. No. Solamente la calidad era lo que nos servía para las personas que estaban. Y teníamos un orden de lo que iba publicándose y teníamos una especie de carpeta donde guardábamos lo próximo que iba a salir. Si veíamos alguna cosa para corregir algún tema o algo, pues poníamos de acuerdo hoy en contacto con los autores y ellos nos decían, no, quería decir esto, pero puse lo otro, perdonen, no sé qué. O sea que todo era perfecto. Y eso me pasó porque como yo también, en verano siempre viajo a diferentes partes del mundo, sobre todo al mundo hispanoamericano, que es el que más me interesa, latinoamericano, para decirlo así entero, porque Brasil también va incluido, pues resulta que diferentes universidades, yo he tenido diferentes contactos con gente que escribe en otras partes. Claro, donde voy llevando los libros de mis autores canarios, porque ¿cómo no voy a llevar de lo que respiro? ¿Cómo voy a ir a un sitio solamente a traer sin llevar? Entonces me he encargado toda mi vida de estar acarreando libros para todas partes. Que la cometa la vea todo el mundo. Y que la cometa la vea todo el mundo. Nuestros textos al aire, hombre, al viento. Claro que sí. Además, yo tengo por eso soy tan poco de matemáticas, toda mi familia es de ciencia y yo, pues no, soy la única que no. Pero tengo una regla matemática que es la que me encanta, de las pocas que me sé, y además la pongo en práctica. Yo en la vida he venido a sumar. Nada de restar y multiplicar y cosas. Multiplicar puede ser, pero cuando se dé. Pero restar y dividir no me interesa. Yo solamente sé sumar. Y eso es lo que me interesa. Entonces sumo mis autores a todos los autores de fuera, a todo el mundo que pueda uno llevarle lo que nosotros escribimos. Por eso cuando en Cuba, en la Biblioteca Nacional de La Habana, había una sala, existe todavía, claro, que se llama Leonor Cabrera, la madre, es el nombre de la madre de José Martí, que era canaria, pues cómo no voy a colaborar yo con ellos, pues soy una colaboradora de la Sala Canaria, y de cualquier sala que haya por ahí, ahí me apuntaré siempre, vamos, para todo, porque es una manera de llevar también nuestras cosas. No solamente he llevado y he mandado libros, y todo eso en mi bolsillo, lo triste, porque le digo muchas veces a las instituciones que ¿por qué no mandan ellos libros, hombre, a otro sitio? Y les cuesta un trabajo, por Dios. Yo sé que es carísimo mandar un par de libros, porque, por ejemplo, a Chile, los dos últimos libros que mandé, pues me costaron 30 euros. Y yo, la verdad, no estoy como para estar mandando demasiados libros sí, al mes, estamos, que en, no se puede. Estamos en tiempos de crisis, pero este tipo de puentes hacen fértiles claro. las realidades de un lado y de otro. Claro. Y después siempre me he encontrado con amigos buenísimos, siempre me he encontrado con gente buena. La verdad que no conozco ninguna persona ruin en esta vida. Toda la gente que conozco, la verdad que yo qué sé, están bien pintados por la naturaleza, por Dios y por todo. Siempre me he encontrado gente que yo le digo, mira, ¿dónde vas a ir? Me dice, pues a lo mejor, pues mira, es que me voy a Uruguay, como la última vez que Javier Cabrera se iba a Uruguay. Uh-huh. Y yo, pues te vas a llevar unos libros, ¿no? Vale, vale, pero no puedo llevar mucho peso porque llevo esto, llevo no sé cuánto. Todo el mundo se lleva libros nuestros para allá. Sí. Nosotros somos, la verdad que, vamos, bien mandados. Alguien me dice que se va a ir a un sitio, me llama, Berbé, ¿tienes libros para mandar? Para allá los lleva. ¿Sabes qué? He tenido esa suerte, que además las cosas nuestras se pueden distribuir, se pueden llevar. Hace poco, por ejemplo, en el mes de marzo al principio, sobre marzo mujer y tal, las fiestas y tal, bueno, nos llamaron. Teresa Turriaga fue la que me dijo, mira, Berbé, vamos a ir a la Plaza de las Ranas a leer poemas, a llevar poemas de mujeres de todo el mundo, y todo el mundo que pase por ahí, que coja un poema, se suba en la tarima y lo lea en el altavoz. Y los árboles los vamos a poner con todas las hojas de papel, de folio, nuestros poemas ahí escritos. Mira, fue una jornada maravillosa. Fíjate, a veces dice uno, Dios mío, que hay rencilla, hay no sé qué, en todos los gremios habrán 20.000 cosas, en todos los gremios. Pero si uno le da mayor importancia a la distancia y a los alejamientos, entonces no, nunca haríamos nada. Y yo pienso que no. En la vida es todo, basta que alguien tenga buena voluntad y tire de los demás, enseguida se logra. Y yo por eso estoy muy contenta, contentísima, la verdad, porque siempre veo que la gente, mira, la gente de la Escuela Luján Pérez, yo estoy metida en ICAP, que es la Asociación de Pintores Plásticos y Visuales, gente maravillosa, que nos faltan 20.000 medios, pues claro que sí, montón de dinero también, nos falta otra proyección, vale, que las instituciones nos tenemos que quejar porque no nos queda otra, la crisis, porque seguimos arrastrando crisis, pero después la buena voluntad, esa parece que a veces no la miramos, y la buena voluntad existe, y la gente se reúne y sale adelante con ideas. Son tuyas, Berbel, palabras cargadas de energía positiva. Totalmente. La cometa está llegando bien alto, ya casi la hemos perdido de vista, no hemos soltado el hilo, por supuesto. No, y vamos a poner, ¿te acuerdas los lacitos que ponemos en la cometa? Le hacemos un folio, un agujero, y metemos el folio, y le movemos un poco el hilo, y va subiendo hasta las nubes. ¿Sabes que eso siempre lo hemos hecho de chicos? Pues en esos folios que mandamos, a mí me gusta cuando los tiro las cometas en la playa, por ejemplo. Me gusta escribir textos, escribir cosas para que se vayan al cielo, pues todas esas cosillas. Y las nuestras además, cometas caseras, nada de cometas industriales venidas ya con código de barras. La olla harina, que es con lo que mejor se pega el papelillo a los cañizos aquellos, claro. Oye, Berbel, llévanos de la mano a las páginas de tu obra. Aprovechamos esta ocasión que estamos en directo contigo, aquí en el programa, en esta revista de arte y literatura, La Cometa Nueva, en Aitiden Radio. Y vamos a aprovechar para escuchar de viva voz algunos textos tuyos seleccionados expresamente para compartir con los radioyentes. Y antes de ello, si te parece bien, nos mencionas la novedad literaria, ese libro sobre Madrid y los poetas canarios, que va a ser presentado en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en Tenerife, próximamente. Justo mañana se presenta en Las Palmas. Sí, hoy viernes. En Tenerife. Sí. Y en Madrid, creo que el 22 de mayo. De mayo. Pero también en la Feria del Libro de Tenerife, en la de Las Palmas. Bueno, Tenerife en Santa Cruz, me parece que es, no sé si en La Laguna también, ojalá sea que pueda estar en todas partes, porque la verdad que el proyecto es precioso, son 55 poetas. Y entonces esta idea hace 4 años me vino rondando por haberme tropezado con Verónica García, la hija de Antonio García Isábal, y Fermín Higuera. Sí. Nos tropezamos en la playa, tranquilamente. Yo había quedado con Verónica o con Fermín, porque eso ya lo perdí en el tiempo. Pero sé que los tres estábamos allí, y en ese momento determinado es cuando se me ocurrió decirle, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Nos vemos aquí? Nos vemos en Madrid, ¿y qué significan los lugares a veces para nosotros? Entonces Verónica me dijo, pues yo me acabo de venir de la playa, no a las 10 de la noche, pero me veo en un baño. Digo, qué bien. Y Fermín me dijo, pues yo vengo de caminar por toda la avenida, porque estaba, contentísimo de caminar de un sitio a otro. Y yo digo, bueno, igual le pasaría a Lorca cuando fue a Nueva York y se quedó, pestañeando con aquel mundo. vendría a Madrid y después a su Granada cargado de energía y escribió esa maravilla de poeta en Nueva York. Y yo entonces pensé, digo, niño, y si nosotros hacemos lo contrario, ustedes dos vienen de Madrid, que es para nosotros Nueva York, para un canario cualquiera. Sí. Nuestro Nueva York era Madrid. Sí, sí. Y de ahí me vino esa idea de decir, pues voy a decirle a todos los poetas habido y por haber, a todo el que quiera participar. El propio Alonso Quesada. El que haya tenido, exactamente. Estuvo en Madrid en comicios del siglo XX. De Alonso Quesada tengo yo la entradilla y el final de la introducción del libro de Madrid. Toma truncado. Exacto. Ni siquiera cogí nada de Pérez Galdós. Primero porque quería un poeta. Y en segundo lugar, por el doble juego de lo que para este maravilloso Alonso Quesada era Madrid. Poesía. El trocito del fragmento. Sí, por supuesto. Poesía sin geografía, sí, pero anclada con raíces. Exacto. Mira, nos queda un ratito. Ya sabes que queremos... Sí. Con mucha devoción escuchar tus poemas. Sí. Entonces, vamos a seguir manteniendo la cometa. Bien. Que siga su curso. Exacto. Pero nos adentramos en los próximos minutos a escuchar de viva voz los textos seleccionados. Vale. Por Verbel. Muy bien. ¿Empiezo? Sí, mi niña. Vale. Solamente voy a leer la introducción de Madrid y los poetas canarios para que se les vaya haciendo la boca agua, que hay aquí 55 maravillosos y queridos poetas nuestros. El trozo del fragmento que puse es, empieza así. No sé, acabo de soñar un sueño absurdo, como un hongo antiguo de alas enroscadas. Es un recuerdo. Yo hice una vez un viaje pedante, idiota. La mar me separaba del continente y yo crucé la mar, confiado en la salud aparatosa de mi alma. Eso lo escribí Alonso Quesada. Entonces, voy a leer si quieres para seguir para no, con el último y vamos para atrás. El poema que pongo en Madrid. Tengo el Madrid de los zapatos de charol que se comían los calcetines blancos en las procesiones, el del ayer, el hoy y el mañana, el de Galdós y Alonso de Quesada al mismo tiempo, Madrid de los silencios y de aguas finas de los Lozoya, atragantado de estrellas hollywoodenses recién estrenadas en la Gran Vía, Madrid de abrigo de astracán que busca el océano por todas sus esquinas y mares pintados de azul brillante que siempre fueron de cartón. Bocas del metro en la que entro y salgo, soy un gusano más que camina por debajo de la tierra y soy gentío, muchedumbre, variopinta. Estaciones engullidoras de prisa, navajeros, carteristas y almas cándidas, buscadores de sueños, libros, libreros, tertulias, tugurios y cafés. Madrid de tránsito, pasada y esperanza. No lo voy a leer todo porque este es un poquito largo, pero voy a decir al final, le leo el final, que termina este poema a Madrid diciendo: Madrid, embarcadero de ilusiones, kilómetro cero de tantos futuros, puerto perdido, faro y marea de aquellos años míos lejanos. Madrid, Madrid de los espejos, tú que me sigues queriendo inexplicablemente una hora más que yo. Ese es del libro Madrid en los poetas canarios, pero les recomiendo a todo el mundo el poema maravilloso de Arturo Macanti, que está aquí dentro como un dios, porque es un dios, de José María Millares, que se nos fue, pero se nos quedó en el libro, fue su último trabajo, de Antonio García Izábal, porque es que los tengo que nombrar, aunque yo no, sí, no lea poemas míos, me da igual, porque son nuestros maravillosos poetas, que también se nos fue Antonio García Izábal, y sin embargo fue el último trabajo que entregó, y de Dolores Campos Herrero también. Entonces, bueno, tiene que estar. Todos presentes. Exacto. Ahora les voy a leer un primer poema, del primer libro, un poema que yo le dedicaba en esa época a los poetas hispanoamericanos. Y eso es como un chascarrillo mío para que se rían un rato después cuando lo lea. Los versos prestados por los amigos sudamericanos, lo titulé. ¿Dónde la firme realidad giramos? Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas a la invicta belleza que salva y enamora, cuyo valor y aroma alcance a sus entrañas. Nada son sino sombras de palabras. En el minuto mismo del quebranto, la tierra, el agua, el aire, el fuego. Lleva, trae, has traído reliquias, cosas, cuando en el saco de la luna caen. Libertad que se inventa y me inventa cada día, porque si somos tierra solamente, quizá no es tiempo ahora, viese arder en la bóveda azulada, paralizado por la eternidad. Este poema está en el libro A Poemas del Alba Escarlata de 1984. Editado en Barcelona. Pero cada uno de los versos es de un autor diferente, no son míos. Ninguno de los versos son míos. Lo que hice fue volverme loca leyéndome a un montón de autores para poder engarzar todo esto. Y entonces, al final de este texto pone, cada uno de los versos ha sido un préstamo entre comillas, claro, de los siguientes autores por orden de aparición en el poema: José Martí, Delmira Agostini, López Velarde, Gabriela Mistral, Javier Villarrutia, José Gorostiza, Carlos Pellicer, César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicanor Parra, José Emilio Pacheco, Andrés Bello y Carrera Andrade. Como comprenderás, más bien acompañada no podía estar. Desde luego. Pues sí. Continúa. Entonces voy a buscar ahora uno de los poemas dedicados a mis desiertos. Los desiertos extraños son aquellos desiertos, aquellas angustias, aquellas tristezas que uno tiene, donde a veces dice uno, ay, parece que estoy hablando en un desierto, nadie me oye y nadie me escucha. Son tristezas, son angustias, son 20.000 cosas que a veces todas ellas las hemos sentido a través de un telediario, de una noticia, de una muerte de familiar, de cualquier forma. Entonces yo tengo aquí uno que está en la página 16, casi nunca le pongo título a ninguno de mis poemas, este no tampoco lo tiene, y dice así: al sur de los montes de Adjer, alrededor de Tamancacet, en la provincia de Oudalan, guardo un fetiche de veneno y sueño con Libia. Las caravanas transitan los deseos y buscan los prósperos días del agua, arañados de azules. Siete rutas, trazando los ojos del Mediterráneo, abren sus párpados a la oración. Hija del viento y la arena, camino por los pasos ocultos que se fueron. Mantengo intacto el pulso del sol, y cuando llegue la noche, mi respiración se irá a dormir con las estrellas de plata de mi padre. Bien, ahora me voy a saltar a otro que sea menos triste, pero que tenga un punto de... A mí me gusta el humor negro, me gusta la ironía. Entonces, mi libro Ojos de Lienzo, hago una revisión a toda la historia del arte, o sea, es mi museo particular donde pondría estos señores y estos cuadros que yo cito. Es curioso porque son pequeños versos y para tenerlos con claridad, la persona que no ha visto mucha pintura, pues bueno, leyéndose este libro puede buscar, porque está en cursiva, los títulos de los cuadros y los autores, de manera que le puede resultar curioso verlo. Yo después lo explico, ahora lo leo solamente. La mujer ante el espejo, Rual. El tocado, de Venus, Rubens. La Venus del espejo, Velázquez. Y la toilette, de Toulouse-Lautrec. Los torsos más bellos del universo, del color. Aunque algunas veces la belleza nos da o nos dé la espalda. Todos los cuadros que he nombrado, 1, 2, 3, 4 y 5, pues están, las modelos están de espaldas al espectador. A ver qué. Bien. Otro de los dedicados al arte. Deseos inconfesables. Primero, rezar con cualquier campesino de Milet. Segundo, guiñarle el cuello al otro lado a cualquier joven de Vermeer. Tercero, almorzar un martes con Johnny y Manet. Cuarto, meter en el mismo búcaro los lirios y girasoles de Van Gogh. Cinco y finalmente saltar de caballo blanco del circo de Serat. Punto y aparte, penitencia. 1. Jugar a los trenes en la estación de Monet. 2. Servirle una limonada a Mademoiselle de Ramón Casas. 3. Barrerle todo el salón al Toulouse-Lautrec sin levantar la vista. 4. Arrancarle la fruta de los brazos a aquellas dos muchachas de Gauguin. 5. Y finalmente, perderme en una construcción de Pierre Mondrian. A ser posible, la de 1927. De esa manera, pues juego con la pintura y con los textos. Me gusta muchísimo hacerme yo misma las fotos y hacer yo mismo las portadas. Entonces, en este libro también todas las portadas pues son mías y queda uno muy contento con una misma en ese sentido. Bien. Voy a leerte un libro colectivo, Mujeres de Palabra, un libro que reuní a 17 mujeres para que hablaran de las mujeres. Unas hablaban de la maternidad, otros lo tenían sobre sus hijos. Cada cual de las autoras fue buscando un motivo, otras sobre los maridos y tal. Y a mí me dedicó, pues yo me dediqué a, como no tengo hijos y soy una solterona convencida, porque además soy solterona convencida, pues más madre que yo ninguna. Entonces yo me he proclamado la madre de las madres en este poema que ahora mismo les voy a recitar. Uh-huh. Te escuchamos, sí, sí. Que además ya está oliendo a trementina. Total, y a tinta prosa aquí. Estoy limpiando la paleta. Dice así: mi primer hijo murió en la guerra. Mi segundo hijo no sabía lo que era una ciudad. Mi tercer hijo crecía sin prisa, muerto en cualquier parte. Mi cuarto hijo confiaba que sobreviviría al destino. Mi quinto hijo nunca pensó tener el techo aprisionando su cráneo. Mi sexto hijo pensaba que ser reportero era un riesgo impagable. Mi séptimo hijo nunca llegó a jugar en las calles de un lugar. Mi octavo hijo sabía de matemáticas, controles y parámetros. Mi noveno hijo no llegó a refugiarse en la guerrilla. Mi décimo hijo en un espacio quería plantar un árbol. Yo camino cansada con este collar de huesos en el cuello que me asfixia. No sé si estoy muerta. Entonces, un homenaje a todas las maternidades habida y por haber. Voy a leer otro que también pertenece a los dedicados a género, contra la violencia, contra esto, contra lo otro, porque uno tiene que revolverse en todas las cosas, porque yo no es que sea feminista, pero es que soy una hembra, soy mujer, soy judía, soy negra y soy de todo, de lo que alguien le tenga que estar machacando para uno revolverse y tener que dar la cara y ayudarnos uno a los otros. Uh-huh. Entonces, una vez me dijeron: ay, tú no eres madre. Ay, como tratas también a los niños del instituto, pues da la sensación de que parece que tienes un poco de madre. Digo, pues a lo mejor es que soy madre y no me he dado cuenta. Entonces, también os reivindico a través de ese poema. Yo soy la madre de los días y las noches. Y es más, cuando hago un alto aquí, cuando recité este poema, un señor se acercó para increparme y me dijo: parece mentira que usted, que es una persona educada, pueda decir algo y nombrar la palabra hija de puta. Y yo le dije: no se preocupe, señor, el próximo poema que haga se lo dedicaré a los cabrones. Se dio la vuelta y no me miró, y yo creo que jamás me podrá, vamos, ni soportar. Pues ahí en el nombraré dentro un ratito a las hijas de puta, que de la que también yo soy su madre. Te escuchamos. Yo soy la madre de los días y las noches, de las sumisas, de las esclavas, de las rameras, la engendradora de vírgenes y mártires, de las que bordan y las que queman las banderas. Me siento que soy yo, la que he traído al mundo a todas aquellas, las mal llamadas hijas de puta, hijas de María, mujeres de la noche, guerrilleras y aparceras sin nombres. He dado a luz y sombra a tantas mal nombradas, judías inconfesables, negras de mierda, afganas masacradas, a todas las violadas de esta tierra, a cualquier neoyorquina despistada o insulsa, penitente, inconsciente, estirada y pendejas, tailandesas y baronesas, en una misma cuna de mentiras las mecí. Paridora de modelos, empresarias, bulímicas, enfermas, ricas, anoréxicas, poderosas, olvidadas y muertas, que amamanté como una perra loca. Yo soy la madre, la misma que tejió los burkas, ignorando que se podía gritar, la que la subió a las pateras o la senté en las esquinas de los burdeles, cerrándome los ojos por no chillar también. Mis hijas son el fruto de toda la ignorancia, el descuido, la crueldad, la humillación, la rabia, el llanto, la miseria. Yo, la madre de todos los pechos secos y del vientre inmenso sin otra vida mejor, la madre de todas las mujeres sin identidad. ¿Cómo amasar todas las sangres para formar un solo tronco de luz y de esperanza? Arañar todo el planeta con mis propias uñas, inventar en el delirio un camino distinto. Dios mío, un camino, Dios mío, más humano. Bien, dejamos a las mujeres y ahora me voy a la Grecia. La Grecia que hay en mí. La Grecia que hay en mí, es la sensación esa del Mediterráneo, me la ha dado siempre Grecia. Y entonces este libro lo dediqué a todos los mitos griegos, porque yo cuando empecé a leer y era pequeñita, que no sabía nada de nada, el primero que me leían era, lo primero que me leían, y después lo primero que yo leí era las fábulas de Sopo. Uh-huh. Entonces Grecia me entró por los ojos con sus letras, y me encantaba. Además no fui al colegio hasta los 9 años, pero yo estoy leyendo desde los 3. O sea que todo lo aprendí de una manera más extraña. Autodidacta. O sea, me llegaban las cosas, mi padre me ayudaba, ellos me leían y yo repasaba. Pues vámonos a Atenas. Entonces, vámonos a Atenas. Vámonos a Atenas y además decir que, para que los radioyentes tengan noticia, uh-huh, que esto que nos va a leer Berbel fue accesit del premio Tomás Morales en el año 99. Exactamente. Y este poema en particular se lo dedico a mi padre, se lo dediqué y se lo sigo dedicando toda mi vida, que se murió hace 25 años, pero era mi rey, mi maravilloso rey. Los reyes magos existen, ¿saben ustedes? Y el mío es Melchor. Pero esta vez el rey al que yo trato es a Micenas. Empieza así. El rey de Micenas fue asesinado por su esposa, vengado por sus hijos. Las furias rencorosas me acosaron, a mí que tanto amé en un rey. Me instaron a todos los remordimientos. Había que purificarse para honrar a los dioses, ser juzgada y absuelta por los mismos. Yo, que asesiné a la madre que había en mí, todo lo hice por amarlo tanto. Hoy no tengo padre, ni madre, ni hermano en quien mirarme. Mi llanto no es producto del arrepentimiento. Mi angustia vino por la ausencia, aquella otra hija del abandono. Sintiendo mi dolor, los dioses se aplacaron y aplacaron a las furias. Dice que hasta convertirlas en benévolas. Pero de nada me ha servido la clemencia ni el tiempo. ¿Cómo olvidar mi nombre, Electra? Si escrito está en el polvo de los huesos del que amé, si soy la gota del océano que me amó. Pues este poema, cada vez que lo leo, me dan un golpillo al corazón. Nos estamos deleitando en tus palabras. Es que a veces cuando se habla de los padres de uno, se queda uno medio revueltilla. Ay, Dios mío. Pues ahora nos vamos a los cuentos para cambiar de asunto. Y nos vamos a, cuando yo era pequeña, todos nosotros, las niñas sobre todo, que estoy harta de ser niña, pero no quiero ser otra cosa que niña de todas maneras, si volvieran a ser sería lo mismo. Pero nos contaban unos cuentos tan miserables que estoy cansadísima de los hermanos Grimm y toda su pandilla. Y entonces tuve yo una vez que sentarme y empezar, que me duró 2 años ese comienzo, para decir, Dios mío, tengo que transgredir todos estos cuentos, yo no puedo sentir esto con los años que tengo ya. Entonces he cambiado todos los cuentos. Dale y aquí vuelta. Viene mi libro, Las Mil y Una, sí, dedicado a las mil y una noches que uno escucha cuentos, y Dikrayat lo pongo en una palabra árabe que significa mis recuerdos. Uh-huh. Premio Internacional, por cierto, de la Ciudad de Las Palmas, 2005. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo importante es que se lea y que la gente le pueda gustar, pero bien. Dice, incluso no encontró el zapatito de cristal a esas horas. Apretó el cigarrillo en el borde de la acera, el minúsculo punto de luz que le quedaba de aquella noche ingrata. Se tomó un par de vale un 10 para dormirse de una vez entera. No quería pensar en ese día posible, inútil, sin sentido. Qué estupidez sentirse calzada por un tipo que encontrase la horma de su zapato en mí. Así que me cargué yo a Cenicienta. Quería buscar otro de aquí. Bien. Estos vienen siempre con ese humor que me gusta a mí, transgresor y medio corroído, porque es que me da mucha rabia algunas cosas cuando las leo, cuando las siento de pequeña, y de mayor pues digo, ahora me toca limpiarle el polvo a estos cuentos. Ajustar cuentas. Exacto. Bien, saca el dedito por la reja. ¿Que todavía tan flaquito? ¿No será un huesecillo de pollo? ¿Es que me quieres engañar? ¿No sabes que soy la misma bruja de siempre, aunque me haga la loca para seguir tirando? ¿Cómo eres, Hansel? Anda, sal de la jaula. Dile a tu hermana que no llore tanto. Que no llore tanto al lado del fogón, que me va a estropear el caldo. Anda, dile a Gretel que te acompañe y sigan comiéndose toda mi casita de chocolate, a ver si se empachan. Que no dejen ni una sola teja. Arrasen con el tiramisú de mis muebles, con el guirlache de las cortinas, con el merengue de mis estanterías. ¡Ah, queridos niños! La insulina corre de mi cuenta. Esto parece una crueldad contra los niños, pero no, es que las diabéticas soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Berber, como se nos va agotando el tiempo, sí. Y de verdad pasaríamos contigo 2-3 sesiones. Exacto. Más con la cometa nueva, te vamos a pedir un solo poema, un poema más, y tira de la bibliografía un poema tuyo, que sea un poema fetiche, un poema concluyente, sí, resolutorio, para esta, vale, para esta ocasión en la que hemos tenido oportunidad de escuchar tus palabras con todo el protagonismo que mereces en esta galaxia Berbel, además de haber estado en un ratito en Murcia, en La Habana, en Nueva York y en Madrid. Muy y bien. En Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. Pues mira, este poema, que este fetiche, se lo dedico, fíjate, ni siquiera cojo de otros libros, uh-huh, sino se lo dedico a todos mis amigos de Tenerife. Porque este libro que salió de la mano de Lica Ramos, sí, y gracias al Ateneo, y gracias a la colección El Mirador, sí, y gracias a la editorial Idea, Los Caminos del Agua. Vamos, que me encantó que ellos cogieran a todas las mujeres y nos metieran allí y nos dieran cuerda como la cometa. Porque sí, otra cosa peor que las cometas seríamos nosotros las escritoras. Es que nos dan cuerda y seguimos, se nos va el tiempo. Sí. Es una colección además donde se comparten en nombres Ana María Fagundo, Macarena Nieves Cáceres, Tina Soles Rojas, Cecilia Domínguez Luis, Verónica García, exactamente, Paula Novales. Mikey. A veces nombra uno y se nos puede escapar las otras. Mikey, ¿no? Martín, yo es que las tengo a mano a todas. María José Alemán, ¿qué? Silvia Rodríguez, Olga Ruiz y Rivero, Yolanda Soler, Alicia Llarena, sí. Y por supuesto, pues estos Caminos de Agua. Además, que decir tiene que tu domicilio en la calle Agua Dulce, ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Es que el agua me persigue. Qué curioso, uh-huh, qué curioso. Pues te escuchamos, sí, venga. Vale. Yo soy el corazón del agua, del que crece en las cañas del barranco y hace grande el estanque de los sueños, el que desliza los hilos del encaje de los días y va tramando acequias, pedazos sueltos de la circunferencia de un calendario de buenas intenciones, propósitos secuestrados y un mar de dudas para ahogarme. Un poco cada día, yo soy el corazón de las aguas muertas y de las aguas vivas, la arrastradora implacable de cada segundo que hago mío, la que compro a la heredad muchas horas de agua, sin ningún celemín que regar. Yo soy el corazón del agua, la entretenida entre palabras, voces y ecos, la salpicada de emociones. Yo soy del agua, del agua, del agua, por los caminos del agua voy, y al agua iré en mi camino. Muy bien, te lo dedico. Berber, te queremos mucho, en Dios plural. Quiere. Un besito muy grande. Beso, la cometa grandísimo. Es toda tuya. Quédatela. Pero no la suelte de la mano. No, por porque supuesto. Lo demás debemos ir acercándonos a tu mano para seguir tirando de ella. Para toda la vida. Pero tu mano es la perfecta ahora mismo. Para toda la vida y más allá. Para toda la vida, exacto. Besito, un Berbel. Abrazo muy grande. Muchas gracias. Claro. Y les dejamos con Agustín Ramos, Acordes de Guitarra, que nos hablan de ese latido isleño en Madrid. Me siento en un banco y enciendo a fumar. Encuentro a mi gente, la gente que pasa. Se pasa la tarde sin ir a ensayar. María dejó de currar en el burger. Le salen cosillas, se ríe feliz. La novia de Momo se vino unos días, pero los que vienen se vuelven a ir, y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir, y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir. Es un puzzle de locos, Marruecos, Nigeria, Pekín y Ecuador. Navego las tripas

nota por la calidad.